El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, después de su nacimiento en el St. Mary Hospital del industrial Port Arthur en Texas, el 19 de enero de 1943, Janis Joplin cruzaba a la otra orilla del río Sabine para escuchar a las ruidosas bandas del rhythm and blues en locales como el Ann y el Big Wack. En los años 50, la segregación racial era una herida que sangraba abundantemente en el sur de Estados Unidos, mientras una adolescente blanca rastreaba el blues de Bessie Smith, Ma Rainey y Big Mama Thorne. Ni su padre Seth, un trabajador de inquietudes intelectuales, ni su madre Dorothy, cantante aficionada, ni sus hermanos Laura y Michael podían imaginar de que aquella joven, rebelde y destinada a ser maestra de escuela, iba a cambiar el mundo de la música. La cantante forjaría su leyenda esquivando las humillaciones de su entorno. Fea fue el menor de los calificativos, descubriendo el rock and roll, devorando lecturas reveladoras como En el camino de Jack Kerouac, buscando las huellas del famoso Bob Dylan, practicando una sexualidad explosiva y nada común, y de forma especial, consumiendo drogas para amainar su incurable tempestad interior. Janis Joplin romperá con el corset social y la cultura conservadora de Texas, emprendiendo un viaje de no retorno ya en los 60 a California, con parada en Austin. Era la pieza que le faltaba al movimiento contracultural liderado por Grateful Dead y Jefferson Airplane. En San Francisco conoce a los Big Brother and the Holding Company, primera banda profesional con la que grabaría su álbum debut. Pronto llegarían a los escenarios como el Avalon Ballroom o el Golden Gate Park y el cercano barrio de Highwood Asbury. La voz y personalidad de Joplin no tardaría en eclosionar. Pero en este 80 aniversario de su nacimiento, quiero ofrecerles Ships on Thrill, segundo álbum de estudio lanzado por la banda estadounidense de rock Big Brother and the Holding Company. Es el último álbum en el que participó Janis Joplin como vocalista y miembro de la banda. A pesar de que el álbum se escucha como un álbum en vivo y de que los músicos tocaron de tal manera que se sintiera que estaban en vivo, el trabajo se realizó a puertas cerradas en los estudios B de Columbia. Las voces de fondo del público se tomaron del Barney's Barnery en un bar de Santa Mónica. El álbum fue lanzado en el verano de 1968, un año después de su álbum de debut. Quiero que escuchen que este álbum, Ships on Thrill, de 1968, tiene una maravillosa versión de Summertime, obra maestra de George Gershwin, creada en 1935 para su ópera Canción, que ha sido versionada en multitud de ocasiones por varios y grandes artistas, pero que en la voz de Janis Joplin adquiere una ductilidad e interpretación asombrosamente única. No, don't you cry. Don't El canto y la palabra, edición especial.